espero que Economía vaya bien. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política aquí de la radio clasista, la radio de la CGT, la voz de los trabajadores. Como siempre, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, y aprovechamos de paso mandar un afectuoso saludo a DJ Clotario, sin el cual este programa no sería posible, quien nos acompaña ahí desde las perillas detrás del vidrio. Muchas gracias, DJ Clotario, como siempre, todos los lunes ahí apañando en directo a poder cubrir, digamos, desde una perspectiva distinta el acontecer económico, no solo de esta franja de tierra o territorio llamado Chile, sino también lo que podemos de repente pasearnos por el mundo. Quizás darle ese carácter internacionalista que le falta tanto de repente a los análisis. Y a esa también multidisciplinariedad que también tratamos de entregar aquí en este programa. Y justamente como estaba hablando de internacionalismo, el día lunes pasado tuvimos un programa especial en la antesala de lo que fue el Día Internacional, por eso lo decía, Día Internacional de los Trabajadores, junto a la gente de la Fundación Sol, y habíamos prometido que para este lunes, es decir, el lunes después de la marcha, íbamos a evaluar lo que había sido la conmemoración del un nuevo primero de mayo. Y en esta ocasión, justamente tenemos de invitado a un compañero, es Eduardo Mateluna, quien es parte del CIUS, que es el comité de la organización detrás de lo que ya no, quizás deje de llamarse marcha alternativa del 1 de mayo por el nivel de convocatoria que hubo, que generó alta expectativa posterior a lo que fue la marcha. Nosotros estuvimos difundiendo durante la semana y la verdad es que el balance, al menos en convocatoria, parece ser positivo. Pero eso es lo que vamos a estar hablando con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos junto a la radio La Voz de los Trabajadores, en este programa de economía que lleva muy bien adelante Cristóbal. Bueno, la intención es poder colaborar con un poco, un pequeño análisis y una evaluación de la reciente actividad que organizó el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical. Exactamente, justamente en torno al CIUS, para ir ya, digamos, armando todo lo que fue esta evaluación, te quería preguntar justamente por este comité, por la iniciativa de la unidad sindical, que no, digamos, a quienes están escuchando un poco se hagan una idea de cómo nace, de cómo se va forjando, quiénes participan, todo desde tu perspectiva como miembro, digamos, de CIUS, porque aclaramos, no hay vocerías todavía, pero siendo parte y reconociéndote a ti como individuo, a los restos de los compañeros CIUS que estén escuchando, es la versión de Eduardo, justamente lo que queríamos saber, como un poco para entender el cómo se ha ido desarrollando y cómo es que lograron, terminando un nuevo primero de mayo, haber alcanzado tal nivel de convocatoria. Háblanos del CIUS un poco, Eduardo. Bueno, en primer lugar, el CIUS es una iniciativa, tal como lo menciona su nombre, un comité de iniciativa por la unidad sindical. Diferentes organizaciones sindicales de diferentes tamaños y con diferente presencia también, tanto en Santiago como a nivel nacional, hicimos un esfuerzo por coordinarnos y sacar adelante iniciativas que nos puedan ser comunes, generar una agenda común de trabajo en pos de las mejoras que requiere la clase trabajadora. Y en este esfuerzo estamos varios, organizaciones y también personas y sindicatos, fundamentalmente organizaciones sindicales y organizaciones que se reconocen como de trabajadores. En particular, yo soy presidente de la Federación Nacional Hípica, una federación que tiene sindicatos en Concepción, Valparaíso y Santiago. Reunimos un número significativo de trabajadores de los hipódromos del país. los trabajadores dependientes. Pero en el SIUB, junto con nosotros, hay organizaciones que tienen también de, que son de carácter nacional, en particular como la Confederación General de Trabajadores, que es la casa en que estamos hoy día, exacto, que nos hacen un aporte muy, muy significativo a la conformación del SIUB, junto con la Unión Clasista de Trabajadores, la Unión de Trabajadores y Estudiantes Clasistas, la Confederación CEPCH, hoy día, lamento, aquí la memoria a veces, no quiero dejar a nadie afuera, pero la verdad es que está la Federación de los Trabajadores de las Pioneras de la Coca-Cola, está el SUTE, está el Frente de Trabajadores Guevarista, está la Confederación Bancaria, hay sindicatos como el Banco Falabella, sindicatos Líder, Sintemarc, así, bueno, los compañeros que los cuales no nombre me van a excusar, pero la verdad es que es difícil nombrarlo, pero lo importante es que aquí nos hemos reconocido como trabajadores, nos hemos reconocido como parte de la clase trabajadora y estamos haciendo un esfuerzo por sacar adelante una agenda común. En particular, el día 12 de febrero, que coincide con la fecha original de la fundación de la CUT, uh-huh, hicimos nuestro lanzamiento al público, a los medios y a los demás trabajadores y organizaciones con una actividad fuera del Ministerio del Trabajo, que tuvo una importante difusión. Y de ahí nos hemos hecho un par de hitos. Posteriormente tuvimos un encuentro con solamente dirigentes sindicales y algunos invitados de nuestras bases en el Teatro Camilo Enrique, el cual completamos. Ahí hicimos como nuestro debut oficial frente a los demás trabajadores, a los demás dirigentes. A continuación, en abril, hicimos una marcha por el centro de Santiago manifestándonos en contra de la reforma laboral. No manifestamos en contra de la reforma laboral porque definitivamente vemos que ella no es un aporte. Estamos esperando desde la vuelta a la dictadura que haya una reforma fundamental y profunda o un cambio completo en el Código del Trabajo. No nos interesan más reformas pequeñas o ajustes menores. Nos interesa un cambio, un nuevo código laboral pro trabajador. Es por eso que nos manifestamos en contra de la reforma, que si bien es cierto tiene dos o tres cositas buenas, pero también tiene cosas que empeoran la condición de los trabajadores y de los sindicatos. Por eso nos manifestamos en contra con una particular convocatoria en una marcha que culminó frente al frontis de la Universidad de Chile. Y posteriormente tenemos el hito que hoy día casi nos convoca en esta conversación, que es el día primero de mayo. Decidimos hacer un primero de mayo clasista, en donde pudiéramos convocar a la clase trabajadora, donde pudiera acompañarnos también pobladores y estudiantes que estuvieron y se manifestaron y hicieron su propia presentación, incluso destacado el grupo, la agrupación de UCAMAU, que ellos incluso se juntaron en General Velázquez y ellos avanzaron al encuentro de la marcha principal que venía saliendo de Brasil con la Alameda y que fue muy, muy espectacular. Yo quiero destacar la convocatoria. La convocatoria, sin lugar a dudas, es muy, muy impresionante. Todos los organizadores estamos muy contentos. Creemos que efectivamente la clase trabajadora, los trabajadores, el trabajador común y corriente, se identifica con este tipo de convocatorias, que son amplias, que son abiertas, son unitarias y son representantes de la clase. Ustedes, simplemente dando cifras, ¿cómo cuánta gente estamos hablando? Porque los dos nos hemos referido al nivel de masividad. Yo leí por ahí como 20.000, 25.000, pero igual a veces los medios como que bajan la... Sí, la verdad es que para nosotros el número, claro, sin duda es importante, pero nosotros hablamos de una convocatoria amplia, que nos ha dejado muy, muy satisfechos. Es difícil precisar los números. Sí. Ese mismo día hablábamos cuántas personas caben por metro cuadrado, hagamos una estimación y íbamos a caer un poco en ese juego que al final no lo determinamos, y la verdad es que lo único que nos interesa es que efectivamente la masividad fue importante. Y además la marcha en sí misma tiene otro plus. Esta marcha fue difundida en las poblaciones, en los barrios, en los sectores, ampliamente. Entonces hubo gente que a lo mejor no vino, pero sí supo que se estaba desarrollando un acto con carácter clasista. Situación distinta, por ejemplo, a otros actos en donde se es convocado a lo mejor de manera muy, muy directa, pero hoy día se generó todo un ambiente, toda una, como una, un como dijéramos, realmente un ambiente en torno a un primero de mayo distinto. Y eso también se reflejó en la asistencia, porque uno podía ver ahí montones de compañeros de diferentes sindicatos, que los cuales no participan hoy día del CIUS, y que nuestra tarea poder llegar a ellos de manera más directa, y ojalá que sean partícipes de esta iniciativa y también partícipes de la agenda común que queremos elaborar. Pero justamente tú hablas recién de lo amplio, el concepto de lo amplio de una marcha es como la cantidad incluso de organizaciones de trabajadores que no quizás que quedaron afuera del largo listado que empezaste a nombrar. ¿Cuál crees tú que tanto en cantidad como en nivel, en la diversidad de la convocatoria, ¿qué fue el punto de inflexión respecto a las marchas, abro comillas, tildadas de alternativas que se venían desarrollando en el último tiempo, al menos en Santiago, y que terminaban en la Plaza Brasil, y que terminaban también con la mayor cantidad de carabineros en la Plaza Brasil? ¿Cuál crees tú que fue cuáles fueron, bajo tu diagnóstico, aquellos factores que posibilitaron justamente que ese ambiente que decías tú ayudara a al digamos éxito de la marcha, que es como lo que desde ya me estás diciendo? Yo creo que hay dos elementos. El primero, que algunos decimos el gobierno de una otra forma se pisó la cola. ¿A dónde voy? Bueno. La reforma laboral. Con la reforma laboral pretendió, yo creo, de una otra forma aquilatar el ambiente, porque de una otra forma ha habido un calentamiento dentro de las organizaciones, una preparación por hacer cada vez acciones reivindicativas con mayor fuerza, se han ido manifestando, y yo creo que con la presentación de la reforma laboral, que si bien es cierto era parte del programa, pretendieron a lo mejor bajar ese nivel de acción, huelgas legales o ilegales que se estaban desarrollando cada vez con más fuerza, pero fue el contrario. Eso generó un ambiente tal que permite que hoy día más gente esté dispuesta a salir a la calle, más gente que esté dispuesta a marchar junto a los sindicatos, junto a las confederaciones, junto al CIUS, gente que está dispuesta hoy día a participar de todas y cada una de las actividades que uno pueda preparar. Porque para nosotros no es una sorpresa que haya habido esta convocatoria, pero sí es una... un regocijo, nos sentimos muy contentos, porque si bien es cierto, esperábamos, porque de una otra forma aquí hay organizaciones que por años, como bien tú lo mencionas, han estado desarrollando estos primeros de mayo alternativos, pero esto yo creo que no somos más, somos una alternativa seria y, por así decirlo, correcta en el sentido de la orientación. Nosotros somos una agrupación clasista. Creemos que nuestro norte son los trabajadores, no otro. No nos interesa que nuestra marcha o en nuestros escenarios estén presentes necesariamente las autoridades de gobierno o del Parlamento, que hoy día están completamente desprestigiados. Nos interesa que esté la gente, que estén los trabajadores. Y eso muy bien lo expresa quien fue nuestro orador, Víctor Quijada, del sindicato de la Asociación Chilena de Seguridad. Somos y todos y cada uno trabajadores de diferentes áreas que hoy día nos estamos coordinando para poder avanzar. Entonces, en la medida en que la reforma laboral no dio respuesta, no dio el ancho para lo que los trabajadores necesitan, y además, como entre paréntesis, además que la reforma laboral, entre comillas, beneficia solamente o está dirigida hacia los sindicatos, pero el amplio grupo de trabajadores que no puede formar sindicato, esta reforma tampoco lo interpreta. Entonces, todos esos elementos yo creo que han sido parte de lo que ha ido potenciando estas acciones. Y en particular el primero de mayo, como decía, nos dejó muy, muy, muy contentos con la participación de la gente, tanto de trabajadores como de estudiantes, pobladores. Entonces, no sé si es facilista la interpretación que voy a hacer, pero ¿tú crees que de alguna manera el gobierno, cuando dices tú que se pilla la cola, es porque plantea en el programa, por ejemplo, entre otras cosas, este tema, ellos no lo mencionan como reforma laboral, sino que lo mencionan, tiene un nombre técnico, pero es como una, como dijiste tú, es echar el aceite un poquito a la máquina, digamos. ¿Tú crees que tiene que ver un poco con la confrontación entre la expectativa del ciudadano, digamos, frente a la realidad, frente a algo que en realidad parece que deja las cosas tal cual, o que en algunos grados lo empeora, que más rato vamos a estar desmenuzando. ¿Te refieres un poco a eso? ¿Crees que un poco es ese contexto? Sí, sí, efectivamente. Como una decepción. Correcto, hay una decepción, porque hay que reconocer que en la clase trabajadora, en el mundo de los trabajadores, el abanico es completo. No podemos decir que hay gente que en el primero de mayo clasista solamente se reunió la gente que está en contra de la nueva mayoría o que está en contra de aquí o está a favor de allá. No, aquí hay un espectro amplio. Aquí sí llegaron trabajadores. Y eso sobre todo lo que menciono y reitero que nos mantiene contentos, porque en definitiva es un grupo de trabajadores, estudiantes y pobladores que nos reunimos a celebrar el primero de mayo, porque todos o somos, fuimos o seremos trabajadores. Por lo tanto, es por eso que se da esta conjunción de las diferentes áreas y estamentos de la sociedad marchando un primero de mayo bajo un lema de un primero de mayo clasista. Sí, efectivamente, el clasismo es como aquello transversal, digamos, como el eje, digamos, que logra unir todo lo que fue la participación aquel día, por lo que tú me dices en el relato, porque efectivamente, aunque va a sonar caricaturesco, pero como partícipe de muchas esas marchas, uno en realidad sentía que estaba yendo siempre con los mismos, que eran como siempre estaban los convencidos. Y al parecer este año ahí quizás tuvo la diferencia. Ya no llegaron solamente los de siempre, sino que no estoy yendo en desmedro para nada de las organizaciones de los años anteriores, para nada. Pero este año parece que se sumó mucha más gente que no siempre está metida, digamos, en actividades o que estén acostumbrados, digamos, al rótulo clasista. Claro, efectivamente, es por el tema de la contingencia. Hay un grupo que está permanentemente agitando los temas de los trabajadores, permanentemente, y que no claudica, está permanentemente en eso. Pero hay un grupo de trabajadores que muchas veces se mantiene al margen. Pero como estos elementos, como planteaba antes, de la reforma laboral que generó alguna expectativa y después con la tremenda desilusión, en las palabras que mencionabas tú, esta decepción genera que también yo me tengo que sumar para poder provocar algún cambio. Y ahí es donde estamos hoy día con la intención de poder extender el CIUS lo más amplio posible. Como decía, es una convocatoria amplia a todos y todas las trabajadores de este país para poder desarrollar una agenda común que nos permita avanzar en los temas que la clase necesita vida. Justamente de eso vamos a seguir conversando aquí con Eduardo Mateluna, que es parte de este Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical. Vamos a seguir con la evaluación, Eduardo. Vamos a también hablar de esa agenda común, qué elementos vamos a jugar un poco también con eso. También me gustaría que conversemos sobre la reforma laboral, cuál es el juicio crítico, qué es lo que tú decías, que es mucho de lo malo que está dentro de aquella, como la otra vez lo dijimos el lunes pasado, una reforma ideológicamente falsa, así, jugando con el tema de las boletas. Pero antes vamos a ir con nuestra primera canción. Vamos a una bella canción de Víctor Jara, que ya por nombre Cuando Voy al Trabajo, escúchela, porque de verdad que tiene una letra muy, muy bonita. Y después de eso seguimos conversando con el presidente de la Federación Nacional Hípica, Eduardo Mateluna, parte del CIUS. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir. las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La la la la la la la la. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de esa canción de Víctor Jara, cuando voy al trabajo, efectivamente, porque estamos haciendo una evaluación de lo que fue este primero de mayo, especialmente la marcha clasista, y por eso es que tenemos a Eduardo Mateluna, que es parte del Comité Iniciativa por la Unidad Sindical, los organizadores de aquella marcha, que yo creo que ya no va a poder ser llamada alternativa. El rótulo de clasista es con el que muchos compañeros me dijeron que iban a ir a la marcha, porque la antesala del primero de mayo, la noche del día jueves, andaban comentando, oye, va a ir a la marcha, y yo preguntaba con su qué, ¿a cuál marcha te referís? Porque yo no sé a cuál te referís tú, y yo recomiendo que vayan a la del CIUS. Me decía, no, pues la clasista, güey. Ah, ya. Esa marcha que partía ahí en Brasil, ¿no es cierto? Hacia el poniente, digamos, hacia el mar. Y tenías otra que, curiosamente, las analogías o la metáfora puede ser muy forzada, pero partía desde la otra partía desde los héroes, creo, hacia la cordillera, como quien dice, hacia el barrio alto, como hacia el poder, así es el, como mentalmente. Sí, una simpática analogía, sí. Así lo vi yo en ese momento, y que paraba ahí justamente en Universidad Católica, creo que era la... No es nuestra idea, obviamente, enfocarnos en desprestigiar una marcha para hablar bien de la otra. Dejemos eso a ellos. Pero para entrar en materia y para cerrar un poco el tema de esta evaluación, porque la marcha en sí es una demostración de fuerza. Justamente eso es lo que te quería preguntar. Hay el hecho de tildarse como clasista implica mencionar que la otra marcha es una marcha no clasista. Esa es la consecuencia más básica de la definición. Y en tus palabras te quería preguntar justamente, ¿cuál es tu visión de este tipo de marcha que no es muy la que hizo la CUT, no es muy distinta a la del año anterior? Es decir, la ministra yendo a marchar en una marcha súper ordenada y no al nivel de represión que tuvo, por ejemplo, la del CIUS. Quiero saber tu opinión al respecto. Cuéntame. Bueno, efectivamente, la marcha, como tú lo mencionabas, la marcha que organizó la CUT, es una marcha distinta, diferente. Es como una marcha de, a ver, como dijeron, preparada en el sentido de que como que tú comprarías un paquetito completo y ese paquetito lo mueves aquí o lo mueves allá. Todos los diferentes años ha sido más o menos igual. Van básicamente las mismas personas, como invitados, me refiero. Y esos invitados representan o al gobierno o al Congreso y a ciertas organizaciones que hoy día se mantienen en la CUT. Pero la verdad es que quienes participan de manera libre y espontánea, no este séquito que sigue a la CUT independiente de sus acciones, van muchos también trabajadores, con la esperanza de que puedan con la esperanza de que la CUT efectivamente logre ser su representante, que sea quien escuche su voz, escuche sus problemas y los represente ante quienes podrían eventualmente solucionarlo bajo la visión de algunos trabajadores, que la visión estaría en que el Congreso o los diputados o la ministra va a solucionar los problemas. Y los problemas no se van a solucionar de esa manera. Los problemas se solucionan con más organización, con más educación. Aquí, en esta casa donde nos encontramos hoy día, tienen un eslogan que está claro: educar, organizar y luchar. Está súper claro, súper claro. Entonces, hay personas que legítimamente y honestamente, no porque adhieran a la CUT, asisten a otras marchas, a la más institucionalizada, por decirlo de alguna manera. Pero eso también son parte de la clase. El problema es que a lo mejor ellos no se han dado cuenta aún. Y ellos debieran ser capaces de darse cuenta y percibir cuáles son aquellas organizaciones que efectivamente están trabajando por mejorar hoy día la condición de los trabajadores. Bajo lo mismo que mencionábamos antes, bajo la educación, bajo la organización. Porque hay muchos. Aquí no llegamos al 18% de sindicalizados en este país. O sea, requerimos mucha organización. Y ese trabajo no lo está haciendo la CUT. Ese trabajo lo están haciendo las organizaciones que están participando hoy día en el CIUS. Lo está haciendo la CGT, lo está haciendo la CEPCH, lo está haciendo la UTEC. Y están organizando y preparando a los trabajadores. Están preparando a quienes legítimamente son y representan a la clase trabajadora. Los trabajadores. Si la clase no la conformamos los dirigentes. Son los trabajadores, los propios, los que con sus problemas, con sus necesidades. A ellos que busca representar el CIUS con esta propuesta, con estas acciones, busca, como lo mencionabas tú, de alguna forma, plantarse en el escenario de la discusión de lo que es importante para los trabajadores, con una voz sólida, contundente, y que a su vez también le demuestra a los demás que tiene fuerza. Porque los argumentos pueden ser muy válidos, pero si no demuestras fuerza, no demuestras convocatoria, no te va a pescar nadie en términos simples. No te van a tomar en cuenta. Entonces, por eso es importante, y por eso nos sentimos contentos con la presencia de los trabajadores y de las personas que asistieron a nuestra marcha. Porque eso nos permite poder, no solamente con el poder de los argumentos, sino también con el poder de cierta fuerza de convocatoria, con cierto poder de convocatoria, plantear los temas que son los temas que hoy día el pueblo trabajador necesita, que se necesita imponer en la conversación e introducir los cambios que ayuden efectivamente a que la clase pueda desarrollarse. Y esa fuerza fue amenaza, quizás eso explica también el nivel de represión que tuvo la marcha del CIUS ese día, ¿no? Efectivamente, a modo de broma, un compañero de la Confederación de CEPCH me decía, una muy alta convocatoria de carabineros. Sí. Efectivamente, yo lo encontré muy gracioso, pero cuando nos gasearon, nos mojaron y apalearon a los compañeros, la verdad es que no fue gracioso, pero resultó ser que sí, efectivamente, el contingente, y no solamente de manera previa, horas después que ya el acto había continuado, los carabineros se mantuvieron en una actitud prepotente durante horas en la Alameda, con la intención de recuperar el tránsito, de dar el tránsito por la Alameda, a pesar que se contaba con las autorizaciones y los permisos y con todo, pero ellos insistían e incluso fueron excesivamente prepotentes con los organizadores y con la gente que estaba trabajando incluso para poder montar ese acto, para poder desarmar después posteriormente y dejar todo en orden, la Alameda. Ellos fueron prepotentes también con ellos. Sin duda, los carabineros se excedieron una vez más. Y eso que ha demostrado, es cosa que cada uno vea los diferentes videos, y interrumpieron el acto. Perfectamente, si hubiese habido un pequeño grupo que estaba haciendo algún desmán, lo hemos visto en todas las marchas, en todas las acciones, perfectamente carabineros podría, a ese grupo reducido, manejarlo. Pero no, es más fácil irse contra los organizadores, contra la marcha, contra la gente común y corriente, que termina muchas veces que la gente que va por primera vez asustada y con pocas ganas de ir una segunda. Pero hay otro grupo de compañeros, que como el caso nuestro, que pocas veces hemos participado, no como dirigentes, sino que con trabajadores en las marchas, no solamente, no con susto, sino con ganas de ir a hacer la nueva, para demostrar de que nosotros nos vamos a quedar ahí, independiente de que nos gaseen, que nos mojen o nos avalen, porque la causa es justa y es necesaria. Exacto, tú lo dijiste. Al respecto, ¿sabes que te quería hacer pedir, digamos, una aclaración? Uh-huh. El término clasista, ¿cómo lo entendiste tú, Eduardo? A ver, mira. El tema en palabras simples. Sí, sí, sí. En palabras simples tenemos dos grupos de una u otra forma enfrentados. O soy patrón y exploto, o soy trabajador y soy explotado. O sea, más simple no puede ser. ¿Dónde me ubico yo? ¿Estoy explotando? ¿Estoy siendo explotado? Entonces, ¿o siendo explotado? Yo tengo que saber alinearme. No puedo estar del lado de quien me está explotando y abusando, que me está limitando mis derechos. No puedo estar de ese lado. Yo tengo que estar del lado de los míos, aquellos que están junto a mí, que están sufriendo las carencias, aquellos que están sufriendo la explotación y que están sufriendo la vulneración de sus derechos. Con ellos tenemos que estar. Este primero de mayo clasista convocó a esa gente, a gente que se interpreta con esa visión, que podrá ser simplista, pero el mundo trabajador no requiere grandes explicaciones. Lo que requiere es saber cuál es su lugar en esta sociedad. O es explotador o es explotado. Y aquí no hay dos interpretaciones. Porque efectivamente habrán patrones, que se comportan y tratan a sus trabajadores como lo que son, trabajadores, no esclavos. Y eso claramente tienen una visión clasista. Porque si bien es cierto, están usufructuando a lo mejor del trabajo ajeno, pero lo hacen de manera correcta, respetando los derechos, pagando buenos sueldos, sueldos dignos y tratos justos. Esos empleadores, lamentablemente, son muy pocos. Pero siguen explotando. Sí, sí. Claro, el tema está en que nosotros necesitamos ubicarnos. Y los trabajadores y quienes nos escuchan también tienen que tener claridad hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos, a tratar de unir a todos y cada uno de los que somos hoy día considerados como explotados. De hecho, ¿sabes por qué te lo preguntaba esto? Porque uno de los discursos más extendidos es aquel de hablar de clase media, como de poner un estrato, digamos, en el centro y calificarlo como clase. Nosotros aquí de verdad que hemos hecho harto esfuerzo de explicar que el concepto de clase tiene que ver con el rol, no tanto con la plata que esté ganando, no porque un trabajador del cobre esté ganando, tenga bono a término conflicto impensados en otros rubros, claro. Significa que necesariamente él esté en otra categoría de como clase, porque eventualmente si obtiene esos niveles de bonos de término conflicto es porque esas industrias generan y producen ese tipo de ganancias. Claro, generan y producen ese tipo de ganancias. Otra cosa es lo que esos compañeros trabajadores, este es un mensaje bastante personal desde Con Nuestras, generen como un fondito ahí para apoyar a otras luchas sindicales. Siempre lo he pensado. Pero eso es otro tema. Hay incluso organizaciones que son con mucho más modestas, con mucho menos recursos, y que tienen esos fondos. Y van en apoyo a aquellos trabajadores que están en huelga, que están sufriendo conflictos, que las empresas cerraron, que quebraron. Hay organizaciones sindicales reconocidamente clasistas que tienen estos fondos. Y estamos hablando de organizaciones con presupuestos modestos, pero que una parte de sus recursos está destinada para eso. Bueno, vamos a seguir conversando con Eduardo. Para el otro bloque voy a dejar planteado un poco, ya entrando en materia de la discusión laboral, el rol que ha tenido el empresariado. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la polarización, de la identificación de los trabajadores, quizás con una marcha y la otra, porque esta analogía, que si bien estamos evaluando, y así lo dijimos por las redes sociales, estamos hablando de una marcha, es porque sabemos que la evaluación de un simple acto de fuerza nos permite meternos en otros temas. Así que vamos a seguir hablando de eso con Eduardo Mataluna, que es parte del CIUS, después de esta canción que se llama algo así como Anda a Trabajar Flojo, de verdad se llama así, es del gran Chico Buarque, y la puse porque antes del 1 de mayo salió como un listado de 10 canciones que hablando sobre el trabajo, y decían que esta hablaba contra el trabajo. Y a mí me gusta mucho esa concepción, mientras más tiempo de ocio, mejor. Yo al menos soy de esa postura. Y según traté, de verdad, hice bastante el esfuerzo de traducirlo, no del portugués, me faltó alguien que lo hablara directamente, pero creo que por ahí dice, entrégate, púdrete, ve a trabajar. Es como es el juego. Y todo acompañado de una muy buena música ahí, que si quieres, compañero, puedes disfrutar ahí con los audífonos. Vamos ahí, seguimos hablando con Eduardo Mataluna. Vamos con esta canción de Chico Buarque, Va a trabajar vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias. Perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganhar no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro. Tenta pensar, vai renovar teu seguro. Vai caducar, vai te entregar. Vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar. Pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai te enforcar, vai caducar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vagabundo. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ahora con Eduardo Mateluna, que es presidente de la Federación Nacional Hípica, parte del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, organizadores de la exitosa, vamos a decir, porque esa es la palabra, sí, la evaluación la hicimos en el primer bloque prácticamente. Con esa palabra, de hecho, sí me recibieron hoy día en la CGT. Oh, estuvo buena la marcha el viernes, lo que me dijeron. Independiente, obviamente, de la represión y todo eso que de alguna manera era medio esperable. Lamentablemente es como siempre esperable. De hecho, te puedo decir que mi único diagnóstico antes, el jueves en la noche, era que esa marcha iba a ser muy reprimida. Sí, era una certeza. Sí. Era una certeza de que, porque así ha pasado con las diferentes organizaciones de primeros de mayo, alternativos al sindicalismo oficialista, que ha sido brutalmente reprimida. De hecho, qué bueno que mencionaste lo de oficialista, independiente o institucional. Porque algo que también uno de los grandes valores, aparte de estas ideas como eje ideológico, que sería como el tema del clasismo, es el tema de la autonomía también. O sea, de hecho, aquí lo que apelan ustedes como al sindicalismo autónomo, independiente de la militancia política de cada compañero, el hecho de verse a los trabajadores. Como quizás en algún momento propugnaba los orígenes de la CUT, de hecho. Efectivamente, nuestra idea es trabajar con organizaciones que se reconocen como autónomas. ¿En qué sentido? Autónomas de los partidos políticos, autónomas del gobierno. Porque no nos interesa estar condicionados. Porque si tú no tienes autonomía, no, ¿cómo vas a representar legítimamente a los trabajadores? No puedes. En la marcha oficialista, o la marcha que realizó la CUT, estaban ahí representados, haciéndose presente diputados, gente de gobierno, la ministra estuvo presente, pero esa gente realmente no está haciendo la pega por los trabajadores, no la está haciendo. Estuvo presente ahí, entiendo que Tucapel Jiménez, que el miembro de la, o presidente de la Comisión de Trabajo, pero ellos están haciendo una mala pega ahí en el tema de la Comisión de Trabajo. El Congreso va sacar una ley, a través de la iniciativa de la reforma laboral, que en definitiva va a perjudicar a los trabajadores. Con todos estos pequeños ajustes desde el proyecto inicial, algo tiende a mejorar, pero no mejora lo suficiente, no es lo suficientemente correcta para poder reconocerla como que es un avance. Al contrario, creemos que es un retroceso y en algunos elementos yo creo está consolidando el plan de Piñera, el plan laboral. Por lo tanto, es difícil poder separar esas cosas. La marcha que organizó la CUT es una marcha oficialista. Es. De hecho, lo conversamos en off con Eduardo, el cómo la... digamos, la reacción que tuvo el empresariado, más bien. Iba a decir respecto a ese video que realizaron y todo. Confunde bastante. Porque por un lado hay un grupo de trabajadores, me incluyo, te incluyes, bastante críticos de este gatopardismo que ha sido, bueno, todas las reformas de este gobierno. Cambiar para dejar todo igual. Y resulta que sale el empresariado así como si le estuvieran planteando, no sé, una revolución social. No, nunca tanto. Quizás en ese caso sacan otras cosas peores. Pero se ponen, digamos, como gato a espaldas protegiendo privilegios que pareciera que no van a ser muy tocados. En el fondo, o sea, si saltan con estas pequeñas cosas, dejan, los polariza la discusión. Ubican en el otro extremo a la CUT y al gobierno. La CUT y el gobierno marchan juntos. ¿En qué lugar quedan los clasistas? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan los que de verdad quieren los cambios? Porque automáticamente, y yo creo que muchos compañeros trabajadores les debe haber ocurrido, que es lo que te hablaba anteriormente, van a la marcha pensando que, bueno, si los perros ladran es por algo. O sea, si los empresarios están choreados, quizás esta reforma sí va a hacer algo, ¿no? Como dicen los clasistas, que no logran nada. ¿Qué observación tienes tú al respecto? No, efectivamente, esto es parte de... uno podría ver complot y estrategia en sí. todos lados. Pero efectivamente yo creo que es parte de una estrategia. O sea, lo que diga el gobierno, supuestamente pro trabajador, el empresario al tiro, no. Esto es un... Es prácticamente, se van a terminar las empresas, va a disminuir el empleo, claro. Y parten con sus amenazas. Con la intención de aquellos pequeños cambios que se pretendían desarrollar, sean a su vez menores. Esa es la intención. Y tal como tú bien mencionas, eso genera una confusión en el trabajador, porque ve que los empresarios se enfrentan al gobierno y la CUT, entonces este es el gobierno que está por los trabajadores. Pero la verdad es que, si uno se da cuenta, lo que pretende el empresario es no aceptar ni siquiera un cambio mínimo. Y aquí se requieren cambios importantes, cambios concretos y efectivos. Se requiere, la verdad, un nuevo código laboral, un nuevo código del trabajo. Pero el gobierno y los partidos, la nueva mayoría, presentan esta reforma como que es el gran cambio. Y la verdad que hasta los propios sindicalistas oficialistas se opusieron a gran parte de la reforma, que fueron de una reforma debatidos con ellos o consensuados. Dicen que no, pero todos decían que sí, nos hemos reunido con la CUT para elaborar esta reforma. Y después sale la CUT debatiendo con no sé cuántas observaciones, una cosa que no entiende, pero que efectivamente confunde, porque si uno no la entiende en el sentido de la concepción, al trabajador que solamente ve las noticias, se da cuenta, o piensa, o cree de que esos son sus representantes. Porque los ve enfrentados al empresario. Pero es una ilusión. Porque en definitiva, no digo que vayan a consensuar o que haya estado consensuado de manera previa. Pero efectivamente cualquier reforma con esta estrategia de los empresarios va a ser además suavizada, por muy tibia que haya sido. De hecho, en la semana... Por las redes sociales abundaba una, en la previa de la marcha, más bien en la previa del primero de mayo, circulaba como una consigna que era como la reforma va. Afortunadamente, igual hubo respuestas, algunas bastante creativas, como por ejemplo había que sea la reforma va, y al lado le escribían le callampa. Pero no era eso lo que te iba a decir. Hay otras que decían la reforma va de la mano de la CUT, el gobierno y los empresarios. Bueno, se jugaron un montón con eso. Pero la consigna en sí se ve desafiante. Se ve bastante como incluso provocadora. La reforma va. Y uno dice, diablos, o sea, en realidad nosotros no queremos ni siquiera esa reforma. Queremos aprovechar que se puso la discusión para hacer un cambio real y por acabar por fin con una de las peores herencias de la dictadura, que es el Código de Trabajo. Efectivamente, terminar de raíz con lo que el plan laboral elaborado por José Piñera. Y como tú decías, este tema confunde, pero precisamente confunde más aún porque la estrategia del sindicalismo oficialista, por así decirlo, no educa, solamente tira consigna. Entonces, y esa consigna, la reforma va, como tú decías, efectivamente la gente puede pensar de que eso es positivo, que va a traer algo positivo para ella, pero se quedan en el eslogan, porque no son capaces de explicar más allá y en profundidad de lo que va a traer. O sea, si en un principio, tal como venía elaborado, hay incluso una criminalización de la acción sindical. Claro, de la huelga, por ejemplo. De la huelga, sí. y de las acciones que podrían ejercer algunas presiones que podrían ejercer los trabajadores o los dirigentes sindicales en el desarrollo de la actividad sindical o de la huelga en específico. Hay algunos avances, como que el tema del término del reemplazo. Claro. Pero se impone una figura extraña, amorfa, de los servicios mínimos. Bueno, también algo se está modificando. Pero quizás, ¿qué va a salir? No tenemos claridad. Pero en concreto, si queremos tener una huelga efectiva, que sea efectiva, sin reemplazo. No con medias tintas y cosas, y con turnos ni de reemplazo, perdón, de cómo los servicios mínimos. Ah, bueno. Los servicios mínimos, qué sé yo. Y que además ya ni siquiera el empresario lo tiene que contratar. y con eso, y a su vez pagarle un porcentaje de dinero a los trabajadores que se mantienen en huelga por haber contratado a otro, sino que ahora es el propio sindicato el que tendría que estar proveyendo esos servicios mínimos. O sea, no, es tal como tú lo decías, esto es un gatopardismo. Pretenden hacer algunos cambios para que todo siga exactamente igual. Y así parece que va a seguir. Bueno, de eso dependerá la fuerza que pueda tener iniciativas, por ejemplo, como la CIUS, ¿no? Y la fuerza que puedan hacer. Vamos a hablar de eso en el bloque que viene, que sería ya nuestro último bloque, jugando un poco a proyectar lo que fue esta excelente convocatoria. Vamos a ir con nuestra última canción, nuestra última pausa musical. Esta canción es del cubano Guillermo Portavales. Y bueno, habla justamente del trabajo y el esfuerzo. Se llama El Carretero. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor. Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Sudor, chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos con la entrevista que estamos haciendo aquí a Eduardo Mateluna, en la sala Clotario Blest, presidente de la Federación Nacional Hípica y miembro del Comité por la Iniciativa, o Comité de la Iniciativa por la Unidad sindical, el CIUS, que fueron los organizadores de la marcha clasista el 1 de mayo en Santiago, aquella que iba en sentido contrario, literalmente, a la marcha institucional del gobierno, digo, de la CUT, digo, del gobierno. Bueno, se entiende. Oye, Eduardo, bueno, entrando ya un poco en, como es el último bloque y todo, te quería preguntar justamente por el CIUS, después de la marcha, no sé, se van a juntar a evaluar. Sí, tú mencionaste algo de una agenda común, ¿están trabajando en eso? Cuéntanos un poco. Bueno, efectivamente estamos trabajando en desarrollar una agenda común. Mencioné al principio varios hitos, como desde nuestro lanzamiento. El 12 de febrero, con una fecha muy simbólica. Posterior encuentro con dirigentes sindicales en el Camilo Enrique, la marcha que se hizo por la Paseo Ahumada. El 1 de mayo clasista. Lo que ya tenemos agendado y previsto ahora es un encuentro más amplio con dirigentes de los diferentes sindicatos y organizaciones que conforman el CIUS, más una convocatoria un poco más amplia. Vamos a convocar a diferentes organizaciones que se quieran sumar a este esfuerzo por poder debatir y sacar adelante esta agenda común que he mencionado en varias ocasiones. Estamos elaborando un pliego a los trabajadores, un pliego con las necesidades básicas que sean el norte por el cual el CIUS se autoconvoque y convoque a los trabajadores. Y la idea es poder desarrollar esta fuerza que hemos estado demostrando en la calle, pero con esfuerzos concretos por también incidir en la agenda nacional. Tenemos el tema de la reforma laboral, lo conversábamos fuera de micrófono, que todas estas reformas que se han hecho y que la gente ha puesto las esperanzas, ha puesto sus fichas ahí, con la intención, con el deseo de que efectivamente puedan venir los cambios necesarios, y se han perdido muchos esfuerzos. Lamentablemente, hoy día, como está saliendo la reforma laboral, al parecer se estaría repitiendo la misma figura. Es por esa razón de que nosotros vamos a hacer los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles, y le pedimos a todos y cada una de las organizaciones sindicales que tienen el mismo diagnóstico que nosotros, hacer todos los esfuerzos por echar abajo esta reforma laboral. Porque esta reforma laboral va a permitir hacer cambios muy menores, pero que en definitiva va a consolidar el Código del Trabajo tal como está. Y el Código del Trabajo tal como está, a pesar de estos pequeños maquillajes que se le hagan, no sirve para la clase trabajadora. No sirve para el trabajador común y corriente que va todos los días en el Transantiago maldito a su pega. No le sirve. No le va a hacer respuesta. Por lo tanto, si hoy día con esta reforma no hay cambios profundos, mejor que no haya reforma. El lunes pasado, Eduardo, conversando con Valentina, investigadora de la Fundación Sol, se hablaba justamente de esa ilusión de que hoy en día el balance entre trabajadores y patrones estuviera como equilibrado. Y que cualquier cosa vendría a desequilibrar el panorama. Claro, se habla de emparejar la cancha, claro, de nivelarla, pero con este tipo de reformas no lo hacen, no se logra el objetivo, es solo un eslogan, nos quedamos nuevamente en un eslogan. Y nuevamente como en la parte, digamos, minoritaria del poder en lo que es las relaciones laborales. Claro, y efectivamente ellos demostrando un autoconformismo, pero sí, una autocomplacencia. Sí, una autocomplacencia, es decir, oye, aquí estamos cambiando el mundo, estamos cambiando el país. No están cambiando nada, al contrario, hay elementos que están empeorando, empeorando las relaciones laborales. Eso que dices tú es bastante gráfico, el tema de la autocomplacencia, porque basta, digamos, no sé, pegarse un paseíto por el vecindario, me refiero regional, Latinoamérica, aquí les encanta mirar Europa, ya miren Europa. Pero yo les voy a decir, dentro de la OCDE, que no sé por qué Chile está ahí, que es como esta organización de grupos de países ricos, Chile tiene la sindicalización más baja. Así es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De verdad que estamos súper mal, lo que pasa es que uno no lo logra ver. Y que tengamos una central de trabajadores, que es la que negocia al final con empresarios y que es la que negocia y con el gobierno en estas reuniones tripartitas que se vienen haciendo ya hace mucho tiempo, es una herencia de la concertación. Claro, y que efectivamente considera solamente a un grupo, exacto, a una parte de las organizaciones sindicales y que representan a muy poca gente. Exactamente, muy poca gente. Y justamente ellos lo que negocian es ridículo. Año a año, cada cosa es ridícula. Es como cuando este país no tenía leyes de divorcio. O en la década de los 90 se penaba la sodomía. No sé, es como... de verdad, si uno no lo dimensiona. Yo he tenido a veces la oportunidad que viene algún compañero. El otro estaba conversando con un compañero uruguayo. Me decía, es que ustedes no se dan cuenta. Y menciono el caso de Uruguay, porque de hecho también lo conversamos en el programa anterior, del cómo el Código del Trabajo de Chile es un montón de papeles, y en Uruguay te hacen una reforma, y son tres hojas, sí, cuatro correcto. Hojas. Si esto es darle, hacerlo. Efectivamente, tú lo que tú dices, y además, la visión internacional. Chile está reformando su código laboral. Entonces, en la retina o en la primera imagen, es, por supuesto, debe ser pro trabajador. Nunca la gente, si se interioriza profundamente en la noticia, se va a dar cuenta lo terrible de esta reforma, de lo terrible de estos cambios que son para que no cambie nada, para que todo siga igual, para que se mantenga el mismo statu quo. Exactamente. Y me decía desde los corruptos, que hoy en día ya se les llama así y con justa razón, están todos metidos. Claro que efectivamente. Mira, el otro día también tenía una analogía con el tema de la constitución. Decíamos, hoy cambiar la constitución. Sí, yo también tengo que cambiarla. Pero si la cambiamos ahora, ¿quiénes la van a hacer? Exacto, sí. ¿Quiénes están haciendo hoy día estas reformas laborales? Exacto, sí. ¿Quiénes no tienen ni siquiera la moral para hacerla? Que están. Hoy me escuchaba minutos antes de llegar acá que Tsukimishi habría reconocido ahora 2.000 millones en facturas o boletas de trabajos no realizados por nadie. 2.000 millones, lo que reconoce. Vamos a ver cuánto es lo que es efectivo. Cuando aquí hay trabajadores que todos los días se sacan la mugre en su pega y no les pagan a ellos. Allá los otros están pagando por no hacer trabajo. ¿Para qué? Para poder aceitar la máquina. Aceitar la máquina para que les legislen y hagan las leyes a su manera. Para que efectivamente el Código del Trabajo se mantenga como está, no tenga reformas profundas. Para eso aceitan la máquina con esos 2.000 y con los otros miles de millones de pesos que regalan, porque no es por trabajo, sino que están solamente aceitando la máquina para que las cosas no cambien. Y justamente en el área del trabajo, que debe ser una de las ejes, ese es el eje de cualquier sociedad. Y, o sea, ahí sí que hay intereses, porque eso les cae a todos por igual. A todos, pues. Yo decía, desde los bancos hasta las inmobiliarias, desde los que tienen colegios y universidades, la empresa de la educación hasta la empresa de la salud, a todos. Y como decía yo antes, o somos, seremos o fuimos trabajadores, estamos todos involucrados aquí, todos. Y ojalá efectivamente la gente pudiera hacer eco a nuestro llamado y se ponga en contra de esta reforma, y ojalá logremos votar esta reforma que no sirve ni para el país, ni menos a los trabajadores. Bueno, Eduardo, yo te quiero agradecer por tu participación el día de hoy. Sé que no hay vocería oficial de la CIUS, pero lo que andábamos buscando es justamente alguien que participara para que nos diera su enfoque y poder hacer una evaluación, digamos, de lo que fue este primero de mayo clasista. Y esperando justamente que ese mote de clasista se siga extendiendo y que sea el articulador, digamos, de lo que siga ocurriendo al menos de aquí en adelante. Bueno, es nuestra esperanza, también como CIUS, pero en particular como organización. Nosotros somos una federación, como mencionaste, la Federación de Trabajadores Hípicos, y hemos puesto las fichas aquí. Estamos interesados en poder desarrollar un trabajo común, hacer nuestro aporte desde nuestro espacio y para poder sumar los esfuerzos de la clase en pos de los cambios que necesitamos. Y quisiera aprovechar este espacio, así muy cortito. Tenemos y se votó la huelga en uno de nuestros sindicatos, en Concepción. La huelga está aprobada, se iniciaron los buenos oficios. Hoy día se tuvo una reunión. Se logró avanzar algo. Mañana, supuestamente, las gerencias están solicitando mayores atribuciones al directorio del Club Hípico de Concepción, un club hípico que, sea, que ha luchado y se ha mantenido en pie solamente gracias al esfuerzo de los trabajadores, tanto los trabajadores dependientes, que son parte de nuestro sindicato, como también de otros trabajadores, cuidadores, qué sé yo, jinetes, que desarrollan una labor ahí en el sur, con mucho, a mucho, mucho esfuerzo. Nuestros compañeros están votados a la huelga, están decididos a obtener lo que legítimamente consideran que les corresponde, y si no hay acuerdo, no hay extensión de buenos oficios, se la huelga va. Perfecto. Bueno, saludos entonces a los compañeros allá de Concepción. Y tú, extiende por favor el saludo a todo lo que es la federación. Nosotros desde acá y queremos también extender ese saludo a todo lo que es la CIUS, a mucho más allá del hogar de esta radio que es la CGT. Y los invitamos a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, una radio que también se considera clasista, así como la CIUS. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y contar con un poco también desde la visión personal, más bien, porque tal como tú lo bien mencionas, en el CIUS vamos a desarrollar un sistema de vocerías, pero que hoy día no está zanjado, por lo tanto yo hablo fundamentalmente a título personal y en nombre de mi federación. Muchas gracias por la invitación a ti, Cristóbal, y también a la casa que nos acoge, la CGT. Muchas gracias. Nada, Eduardo. Muchas gracias a ti, DJ Clotario. Muchas gracias, como siempre, por ahí, por el trabajo realizado y las perillas detrás del vidrio. Nosotros nos despedimos, como decíamos, invitándolos a seguir la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Mañana está la repetición de este programa de Econo Nuestras a mediodía. Todos los martes la repetición y sale en directo todos los lunes. Por lo tanto, nos escuchamos el próximo lunes de entre 8 y 9 en el programa de Economía Política de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Nos oímos luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.